La primera vez que fui a ver una película al cine fue cuando tenía, no sé, 4 años y me acuerdo que se llamaba La Noche de las Narices Frías, que hoy día sería 101 Dálmatas. Ah, mira. Esa fue la primera película que vi. Y como el cine antes era continuado, yo no me lo acuerdo realmente. O sea, me acuerdo partes de la peli, pero lo que me contaron es que yo no quería salir y lloraba y me volví a quedar un rato más para verla. Eso es lo que me acuerdo. ¿Y usted? Yo la primera que fui a ver fue la que me acuerdo, ¿no? Una de Bruce Lee. Ahí a Flores. Y bueno, también era continuado y nada, y me enloquecí, me encantó. Como ahora que vengo. ¿Con quién fuiste? Fui con mis hermanos. Con mis hermanos y un par de amigos que teníamos. Era chico, obvio, hace. ¿Cuánto? Como 30 años más. ¿Y a vos quién te llevó? Mi papá me llevó. Mi papá nada más, porque mi mamá no sé por qué no fue y bueno.